Recepcionista, sí, hay. Recibirá un descuento del 3% por completar su pago con más de 3 meses restantes antes de la fecha de salida. ¿Estará pagando el depósito o la cantidad completa?